Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, su programa de antropología aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet www.udem.edu.mx. Llegando a Radio UDEM, tenemos un programa muy interesante hoy, pues se trata de rendir homenaje a un gran antropólogo mexicano que falleció hace pues unas cuantas semanas, lamentablemente. Se trata de Santiago Genoves. Y bueno, para comentar ahí un poquito todo lo que fue pues la carrera de este gran antropólogo, tenemos el placer de recibir a José Luis Vera Cortés, que es director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, gracias por invitarme. Pues lamento que sean esas condiciones, digamos, en este acontecimiento ahí que pues nos entristeció a todos aquí en México, en particular a los antropólogos. Claro. Porque realmente pues era una figura de la antropología mexicana, el doctor Genoves. Sí, sí, no solo una figura, sino un personaje singularísimo, ¿no? En la historia de la antropología mexicana, por muchos motivos que podemos justamente platicar ahora. Empezando quizás, de hecho, por lo que es su trayectoria, que es bastante, digamos, rara por su vida ni siquiera, pues él es español de nacimiento. Sí, nació en Orense, en Galicia, pero como decía él, a esas edades uno no va a ningún lado, a él lo traen a México pequeño. De hecho, antes de bueno, nace en Orense, en Galicia, este año el 31 de diciembre habría cumplido 90 años, y luego se cría en Valencia hasta los 9 años, entiendo que pasó por algún campo de concentración. Así es, en Francia, de hecho. Y luego pasó por Estados Unidos antes de llegar a México. Y bueno, luego lo que comenta también es que, bueno, tenía problemas ahí para encontrar su vocación realmente porque quería pues empezar estudios de medicina y no lo convencieron en esos estudios de medicina y poco a poco se metió a la antropología. Sí, sí, él, bueno, solía ocurrir, creo, entonces, ¿no?, que mucha gente llegaba a la antropología diversas trayectorias ya previas. Él, en efecto, intentó estudiar medicina hasta que finalmente se forma como antropólogo físico en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y concluye finalmente sus estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge a finales de los 50, con una, digamos que la primer fase, digamos, de la historia académica de Santiago Genoves era en un sentido pues más tradicional y ortodoxa, siendo él un antropólogo, como digo, muy singular y muy heterodoxo. La primera parte de su trayectoria tiene que ver con el estudio del dimorfismo del hueso coxal aplicado en contextos paleoantropológicos. De hecho, se trata de eso. Primero hablar quizás un poquito de lo que es la paleoantropología para entender lo que es para el público. Claro, sí, es el estudio de la evolución humana a partir de la evidencia fósil. Entonces, Genoves estudiaba particularmente los huesos coxales de los homínidos, tratando de entender las diferencias sexuales, es decir, las diferencias entre los machos y las hembras en contextos de evolución muy muy antiguos. Esto lo hace a finales de los 50, pero también lo aplica cuando a su regreso a México en contextos arqueológicos. Obvio. ya no prehistóricos o paleontológicos. Cuando regresa a México sigue haciendo estudios de este tipo, fundamentalmente en hueso coxal, y también desarrollando una serie de fórmulas para calcular la talla total a partir de huesos largos. Pero es más o menos a partir de mediados de los 60 cuando se empieza a ocupar de un estudio que en México era prácticamente virgen en el campo de la antropología física, que era el comportamiento y particularmente la violencia. Digamos que esto pues tenía ya alguna cierta tradición en la antropología física europea, pero él lo empieza a desarrollar en México, los estudios de violencia, y con un perfil muy singular, porque esto lo llevó no solo a investigar sobre la violencia, sino también a participar en declaraciones internacionales sobre la misma. Entonces, a finales de los 60, de hecho, hace una película que podemos comentar más tarde. Digamos, es un antropólogo que tuvo un lugar en los medios, no solo porque tenía una columna en el Excelsior, me parece, sino también porque durante el Mundial del 86, por ejemplo, todos los partidos de fútbol que se transmitían en el país iniciaban con un dibujo animado que había diseñado él, que se llamaba el Mundial de la Paz. tuvo también una serie televisiva que salió en los medios, que se llamaba Expedición a la Violencia, la película esta de Pax, uh-huh, de finales de los 60, o de hecho pues un estudio que le daría mucho renombre y casi una especie de aire de aventurero, que fue hacia principios de los 70, el cruce del Atlántico y el Caribe en temporada de ciclones en el llamado Experimento Acali. De hecho, fueron varios experimentos, ¿no? Eso fue la tercera. Hubo tres así travesías, digamos, del Atlántico. Sí, los dos primeros con Thor Heyerdahl, uh-huh, pero el objetivo era distinto, ¿no? Era, claro, simplemente demostrar la posibilidad de contactos intercontinentales, uh-huh, previos al encuentro América-Europa. Así es. Pero Acali en realidad buscaba... Él mismo decía en ocasiones que era como una especie de antecedente del Big Brother, ¿no? Un poco en broma lo decía. Antes de que hubiera cámaras por todas partes. Claro, pero fue aislar en un contexto, pues, una balsa de 10 por 11 metros aproximadamente en el Atlántico durante 101 días. Cruzó el Atlántico 5 hombres y 6 mujeres. Recuerdo así a Abuela Pluma, era un fotógrafo japonés, una modelo israelí, un griego, me parece, una navegante nórdica, un antropólogo peruano, en fin. Y el objetivo de estos estudios era estudiar las relaciones de poder y la violencia en situaciones de aislamiento extremo, como puede ser una balsa. Claro. Entonces, sí, él decía que era un laboratorio natural, por decirlo así, uh-huh, además de la experiencia personal que supone pues aislarse 101 días en el Atlántico y cruzar el Caribe en temporada de ciclones. Eso le dio cierta fama, o mucha fama internacional, pero también una especie de aire de aventurero. Una cosa es estudiar las diferencias entre los seres humanos y otra cosa es meterse en una balsa y vivir esto de ese modo, ¿no? Claro. La otra cosa que podemos comentar, pues como mencionó hace ratito, el documental, a fines de cuentas, que lo hizo famoso también, a finales de los 60, que es el documento La Paz, ¿verdad? Sí, él de hecho... A finales de los 60 hizo varios documentos de ese tipo, esa es la película, uh-huh, ¿no? Donde pensaba en el problema de la violencia, que de hecho cristalizaría unos años después como signatario en la primera declaración internacional sobre la violencia en Sevilla, ¿no? Entonces es un documental que lo que intentaba mostrar poco a poco es la importancia de la violencia en el contexto social humano, pero también despojarlo de este carácter innatista que durante esa época se pretendía dar a la violencia. Uh-huh. O sea, él asumía que la violencia era una construcción social, uh-huh, lo diferenciaba de la agresividad, que finalmente es un comportamiento que podemos encontrar en humanos y muchos otros organismos, pero afirmaba que la violencia era la agresión generalizada e institucionalizada. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos que lo separaba de los comportamientos innatos, terminaba diciendo algo así como que aquel ser que inventó la violencia, inventó la guerra, puede inventar la paz. Uh-huh. Esto lo hizo mucho más explícito en un documental de dibujo animado fantástico de hace, bueno, de finales también de los 60, que se llamó El Músculo y la Cultura, uh-huh, donde a diferencia de lo que ocurría en los estudios evolucionistas del comportamiento de aquella época, donde se centraba la atención en la competencia, él empezó a hablar de la cooperación como, uh-huh, un rasgo distintivo de la especie. Claro. Y entonces con mucho humor decía que si los seres humanos hubiesen sido siempre violentos, los sujetos pacíficos y probablemente los viejos y los jóvenes heredarían, si no la tierra, si a las viudas de los fuertes, que se habrían exterminado siempre compitiendo, ¿no? Ya digo, era un antropólogo muy, muy, muy singular. Bastante. Que continuó haciendo estudios sobre violencia. De hecho, hay una anécdota fabulosa que justo tiene que ver con Monterrey. En algún momento que estaba por hacer un viaje a Monterrey, invitado para dar una conferencia, su avión fue desviado por unos piratas aéreos y llevado a Cuba. Y esto lo hizo también empezar a preocuparse de la guerra institucionalizada. Uh-huh. De hecho, publicó una serie de trabajos sobre la violencia en el País Vasco y en sus relaciones con España, que se derivan un poco de los estudios de violencia producto del secuestro aéreo al que se vio sometido. Ah, claro. No, pues hay una anécdota muy bastante interesante que se puede encontrar fácilmente por internet porque se comenta a menudo sobre él. Vamos a hacer una pausa muy breve, doctor, y vamos a comentar rápidamente pues unos cuantos libros que podemos leer sobre pues Santiago, claro, Genovés, de lo que fue su obra. Ahorita regresamos. De acuerdo. cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones, canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM en compañía del doctor José Luis Cortés Vera, hablando de lo que fue este personaje, Santiago Genoves, este antropólogo, pues que nos deja un legado muy, muy interesante a fines de cuenta. Un legado que tenemos ya sus publicaciones, por supuesto, hablamos mucho, bueno, lo que fue su trabajo con la televisión, su acercamiento con el cine, pero también publicó bastante. Entonces, ¿qué podríamos ahí recomendar a nuestros radioescuchas, doctor, que podemos conseguir así fácilmente? Bueno, primero habría que decir que era un tipo cultísimo. Claro. Y con esto quiero decir que no solamente trabajaba desde la academia, sino que también tiene obra literaria, uh-huh. Cuentos y poesía, ¿no? De hecho, en algún inventario bibliográfico que hicimos hace algunos años, pues entre Comas, Juan Comas y Santiago Genoves tenían aproximadamente el 10% de la producción académica de la antropología física mexicana en el contexto de un siglo de vida. En ese sentido, pues Genoves fue autor de cientos de trabajos, digamos artículos, y docenas de libros. Podemos mencionar pues todas aquellas que tienen que ver con Acali, precisamente, uh-huh. Algunas editadas por Editorial Planeta, recientemente se volvió a editar Acali por el Instituto Politécnico Nacional, uh-huh. Y luego Expedición a la Violencia, yo creo que es otro libro que editó el Fondo de Cultura, que así es conseguible. Es. Sí, sí, sí. Soy de aquí y soy de allá, uh-huh. A propósito de su condición de transterrado, ¿no? Uh-huh. En vez de decir que no era de aquí, no era de allá, afirmaba que era de ambos sitios finalmente. Un libro que se llama Solo, que es un conjunto de reflexiones de corte existencial, porque en algún momento tuvo el proyecto, no lo pudo llevar a cabo, de aislarse en una cápsula en medio del océano, uh-huh. Que se llamaba el proyecto Solo, Pensamientos Trascendentes y Catecolaminas. Okay. No lo pudo llevar a cabo, pero tiene un libro, uh-huh. Llamado así, Solo. Tiene también una novela de un viaje en el Atlántico, pero esta vez no en avión ni en balsa, sino en un pájaro. Se llama Pájaro Rojo, Viaje a Nigeria. Así es. Entonces, en fin, creo que son muy diversos los libros y de muy diverso tipo, y no solo académicos, sino ya digo literarios. A él siempre le influyó mucho el pensamiento de C.P. Snow, un autor inglés de los 50, que escribió un libro que se llama Las dos culturas, ¿no? La ciencia y la llamada cultura culta, ¿no? Y él decía que había que se habían construido de espaldas y que había que ponerlas frente a frente, y que la ciencia debería tener un carácter humanista, ¿no? Ese libro siempre lo citó como un referente, y creo que en su obra hay un intento por lograr esto. Ay, no, pues olvidamos ahí todo lo que fueron los ensayos sobre autores de pues como Kafka, yo creo, ese también hubo, entre otros, como 250 ensayos que fueron publicados, bueno, redactados y publicados por Santiago Genovés. Realmente una bibliografía, una actividad intensa, heteróclita y intensísima, heterodoxa, y claro, lo que es heterodoxo siempre causa un cierto temor, ¿no? Claro. Es decir, aquello que resulta ajeno a las normas, ajeno a la tradición, pues mete un poco de ruido, y yo creo que en ese sentido Santiago Genovés fue un antropólogo muy polémico, pero un antropólogo sin el cual es difícil pensar la antropología física contemporánea en México. Claro. ¿No? Porque, pues en efecto, abordó una serie de temáticas que hoy por hoy se abordan desde la antropología física, pero que en su momento, pues él fue un innovador, y yo creo que eso le da un carácter fundacional en muchas áreas a muchos de sus trabajos. De hecho, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que a pesar de, bueno, de jubilarse de la ENA, luego siguió como director emérito de estudios en la UNAM, o sea, siempre con la idea de, pues, de enseñar también lo que había aprendido. Fue maestro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia también, y pues galardonado tantas veces también con premios pues internacionales, de hecho, como el Premio Nacional de Ciencias de México en el 62, el Premio Internacional de la Paz también, muy importante. El Memorial Juan 23, sí. Sí. De hecho, hay una anécdota que es muy interesante. Cuando la Academia Mexicana de Ciencias instaura por primera vez el Premio Nacional de Ciencia, se le da a Santiago Genovés, a Marcos Mosinski, físico, y no recuerdo el tercero que recibió el premio. Pero posteriormente, cuando la misma academia crea el Premio Nacional a la Divulgación de la Ciencia, el primero en recibir el premio fue Santiago Genovés. Pues entonces sí, no solo se le fue reconocido como científico, sino también como divulgador. Claro. ¿No? Yo creo que eso es una faceta que muchas veces la academia no aborda como debería, y es una responsabilidad, ¿no? Difundir el conocimiento en espacios, los que podemos, generales, públicos, claro, ¿no? Que claro, yo creo que es una responsabilidad también de todos nosotros, es, antropólogos y científicos en general. Muy así bien, es. Pues muchísimas gracias ahí por haber estado con nosotros, doctor, por esta entrevista. Pues recordamos que también tiene un programa de televisión por internet que podemos así sintonizar es, por Sónica TV. Y el programa se llama Involuciones. Muy todos bien. Los jueves de 7 a 9 de la noche. Muy bien, entonces lo vamos a dejar ir ahí al estudio para escuchar su programa, y pues estamos ahí al pendiente de cualquiera tema que pueda ya valer la pena hablar aquí de la ENA, muchos de toda manera. Pues claro, muchísimas gracias, doctor. Al contrario. Que pase una excelente tarde. Muchísimas gracias y saludos. Nosotros regresamos ahorita después de un corte musical. La muerte reciba, que se haga tu voluntad. Ay, llorona, por suerte de Dios no viva, que se haga tu voluntad. Ay, llorona, por suerte de Dios no viva. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. Estamos de regreso en Raíces para comentarles unas cuantas noticias, empezando dando el tema de Santiago Genoves, este colega que lamentablemente falleció. Pues el Instituto de Investigaciones Antropológicas ahí tuvo la muy muy buena idea de poner en línea los vídeos de las conferencias que en el marco del coloquio en homenaje que se realizó hace unas cuantas semanas ahí en Antropológicas en la UNAM. Entonces pueden acudir a esta liga que es de la de Antropológicas. Se pondremos la liga también en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Pues aprovechando que son ya de muertos esos días, para saber un poquito más sobre este personaje muy importante para la historia de la antropología aquí en México. Y bueno, también tenemos para ustedes pues varios eventos, empezando quizás por las tres exposiciones que ya comentamos desde ya varias semanas. La una que está sobre el tiempo de los señores mayas en Aguascalientes, en Museo Regional de Antropología e Historia. La segunda, Teotihuacán, tres pirámides en el país ritual en el Museo del Templo Mayor. Y aprovecho para comentarles que en el marco de esta exposición arranca una serie de conferencias que se imparten ahí. En particular, va a haber una conferencia de Alejandro Sarabia, que colabora en el proyecto Pirámide del Sol, y la conferencia se llama La Unidad Urbana de la Pirámide del Sol. Eso va a ser el próximo 9 de noviembre a las 10 horas en el Templo Mayor. Cuidado, porque normalmente había inscripciones para asistir a esas conferencias. El cupo está muy limitado y hay mucha gente que quiere participar a este tipo de eventos o asistir a este tipo de eventos. Si regresamos a nuestros eventos académicos, también recordarles que hay un curso de epigrafía maya en la Escuela Nacional de Antropología e Historia hasta el 11 de noviembre, cada lunes y miércoles hasta las 13 horas. Y también el curso en Centroamérica Indígena, Arte, Historia y Arqueología en la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia, Sala Eira Cárdenas, a las 14 horas el próximo martes, bien recuerdo. También tenemos para ustedes en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH en el DF la próxima sesión del Seminario de Cambio Climático y Procesos Culturales. Una sesión muy interesante el próximo miércoles 6 de noviembre a las 10 horas sobre la paleodieta en Xochicalco y el final de su historia. Será una conferencia impartida por Mayan Cervantes. La UNAM también nos propone dos eventos importantes vía su programa de México como Nación Multicultural. La primera es Historia del Indigenismo en México, una serie de conferencias que se están impartiendo ahí en este lugar que se encuentra en el Río Magdalena número 100, en la colonia La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón. La conferencia será sobre Moisés Sainz y será presentada por Javier Guerrero el 6 de noviembre a las 17 horas. Y también hay un curso que va a arrancar el 7 de noviembre hasta el 5 de diciembre que se llama Curso Afroamérica, la tercera raíz. Este curso tiene un costo de $500, sin embargo hay descuentos para maestros y estudiantes de la UNAM, sin embargo también hay que pensar que este curso está reservado a quienes estudian ciencias sociales. Para mayores informes pueden escribir a difupums@unam.mx para tener ahí más detallitos relacionados con esa. Y también pues valía la pena comentar que la revista Antropológicas, que se emite por el canal 11 TV el próximo miércoles 6 de noviembre a las 20 horas, nos propondrá el programa Religiosidad y Cosmovisión de los Pueblos Indígenas, y se va a repetir este programa por supuesto el domingo siguiente a las 17 horas. La ENA anuncia también la publicación de un libro muy interesante que se llama San Andrés Huixtac, en el lugar de las piedras blancas. Hay una serie de 21 capítulos escritos entre profesores y estudiantes de posgrado de antropología en la ENA. Esta publicación es muy interesante porque ahí nos propone ahí varios ritos funerarios y en particular también todo lo que son los ritos relacionados con Día de Muertos en este pueblo de San Andrés Huixtac por el estado de Puebla. La revista Diario de Campo, que publica la Dirección de Antropología del INAH, acabó de estrenarse. La pueden encontrar en la página antropología.ina.gov.mx. Está disponible aquí en formato PDF. Hay varios artículos muy interesantes ahí que pueden consultar. Pues sería para todo esta semana. Pues nada más nos queda por invitarles a la conferencia que un servidor va a impartir aquí en la Universidad de Monterrey el próximo 7 de noviembre a las 10 horas en el Auditorio 3 de la Universidad de Monterrey. Pues estaremos ahí para recibirles por si quieren ahí asistir a esta conferencia que va a tratar de la serpiente emplumada entre los antiguos mexicas. Muchas gracias a Checo Becerra en controles. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de Ciencias Sociales aquí en Monterrey. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.